Cuando sale el sol dorado, empieza un nuevo día. Los niños salen al campo con mucha alegría. El pajarito canta desde un árbol muy alto y el viento suave dice: vamos todos a dar un salto. Vamos, vamos a jugar, vamos todos a cantar, palmas, palmas al compás, la alegría crecerá, ríe, ríe sin parar, salta, corre por el mar, si cantamos esta canción, se alegra el corazón. La rana salta en el río, el pato dice cuac, cuac, un conejito en el campo no deja de brincar. Las flores bailan despacio cuando sopla el viento azul y los niños cantan fuerte bajo el cielo tan azul. Vamos, vamos a jugar, vamos todos a cantar, palmas, palmas al compás, la alegría crecerá, ríe, ríe sin parar, salta, corre por el mar, si cantamos esta canción, se alegra el corazón. Rebeca dice, mmm, la oveja dice, ve, ve, todos juntos en la granja cantan felices así. Cuando hay amigos, todo es más lindo de ver. Vamos, vamos a jugar, vamos todos a cantar, palmas, palmas al compás, la alegría crecerá, ríe, ríe sin parar, salta, corre por el mar, si cantamos esta canción, se alegra el corazón. Cuando llega ya la tarde y el sol se quiere dormir, los niños guardan recuerdos de todo lo que vivimos.